superarme de él. Soy distinto a los demás, yo nací con mi caché. Aquel que esté interesado en criticarme mi arte es porque soy el mejor y no pueden superar. Tú es amigo aquel que no comparte contigo, se cree superior porque lo ayudó el destino. Por eso ponle atención a lo que al cantar te digo. Aquel que a mí me aconseje se puede ser mi amigo. Allá de Win, se salvó.